palomita blanca de piquito colorado. Ayer yo la vi llorando en las cumbres de un guayabo. Currucú, currucú, le cantaba el palomito. Currucú, currucú, que volviera a su nidito. Blanca palomita vuela, vuela por esa pradera. Aquí te estaré esperando, aunque de dolor me muera. Currucú, currucú, le cantaba el palomito. Currucú, currucú, que volviera a su nidito. Las cumbres de un guayabo, muy lejos del palomar, ahí estaba la paloma, llorando sin descansar. Currucú, currucú, le cantaba el palomito. Currucú, currucú, que volviera a su nidito.